No, no, producción, producción, producción. Producción, está, producción. Ahí está. Bien. No le vamos a cambiar, no le vamos a cambiar a nadie. Bueno, y no, ardua tarea. Felices y contentos porque están sucediendo varias cosas. Mira, recién terminábamos una comunicación con gente del Ministerio de Ciudadanía por el tema de los espacios y dispositivos que se construyen con el tema de consumos problemáticos, y Morena la convocamos y la conocimos, la conocíamos de antes por lo famosa, pero la conocimos en vivo y en directo en un espacio compartiendo junto a otras instituciones y nosotros como medio comunitario de una mesa de consumos problemáticos, y nos pareció interesante, oportuno, necesario compartir en este espacio de Duplex entre FM Pocahuyo y FM Los Lagos con el mensaje de Morena que nos cacheteó el viernes pasado en un taller que realizara nuestro querido compañero Wille Arrué en esto que tiene que ver con el desarrollo de tramas y de talleres que de alguna manera recomponen o tienden a recomponer el tejido social de la localidad. Y estamos felices porque estamos saliendo por internet, en breve estamos estrenando un diario con el mismo nombre de este programa, sí. y que venimos sumando estos espacios y las cosas que generamos junto a ustedes. Así que qué bueno. Más felices y con unas tortas fritas y mates. Mejor todavía. Buen día Morena, ¿cómo te va? Buen día a toda la gente de San Martín también, de la radio. Buen día. La verdad que me contenta de volver a contactarme con ustedes, y estuve por ahí varias veces, así que súper contenta de poder estar en este espacio y poder compartirlo. Y bueno, linda siempre opinión y experiencia que estas charlas siempre son beneficiosas. Bien, compañeros, está abierta las preguntas hacia Morena. Una admiración por esto que planteaba. Más allá de la oportunidad que le ha dado en su vida la música, pone la música como oportunidad, y hoy hablábamos de las oportunidades, ¿no? ¿Cuántas son las oportunidades nos han dado para hacer lo que hacemos, para hacer lo que somos, ¿no? Digo, a ustedes, como a mí, nos ha dado la radio y gente de todo tipo, la confianza para hacer radio, ¿no? Y veía el recordatorio de Roberto Arias y la trayectoria y FM Pocahuyo, y estamos con Morena. Bueno, una oportunidad para hablar de consumos problemáticos, de una realidad espejo, San Martín de los Andes, de toda la sociedad, ¿no? Recién decías, ¿qué nos brindan estos espacios donde las instituciones, donde de pronto aparecen instituciones así con nombres gigantes, con tarjetas enormes, como Cedronar o Ministerio de Ciudadanía o lo que sea, y los dispositivos, y vos que estás en el barrio, en la calle, con los pibes? ¿Qué te parecen esos espacios y qué le reclamás a esos espacios? Siempre está bueno que también uno como gestor de diferentes espacios también se eduque en lo burocrático. Al principio yo no lo creía necesario, pero está bueno hacerlo porque esos espacios que son meramente gubernamentales tienen un sistema que se maneja con burocracia. Si uno no aprende a escribir cartas y proyectos, es difícil poder acceder a los fondos que hay dentro de esto. Entonces, pueden brindar a la posibilidad de que vos tengas para poder solicitarlo. Y también está la exigencia, ¿sí? Yo siempre estos espacios, cuando vienen ellos a decir, bueno, queremos que participes, siempre les digo, ¿la participación va a ser para una foto en un diario o va a ser una participación porque realmente queremos un trasfondo y una solución? Entonces, para mí, lo primero que exijo es esto, una respuesta concreta. Porque esto no tiene que ser un espacio que vos haces durante un mes y no lo haces más. Tiene que tener una continuidad, porque estos chicos necesitan continuidad. Los chicos y chiques de estos necesitan continuidad. Si nosotros no frenamos el trabajo, no frena la solución, no frena el buen arribo, digamos, del esfuerzo que se está haciendo dentro de ese espacio. A mí siempre me pasó que cuando he trabajado adentro de diferentes espacios, la continuidad ha sido efectiva, porque la continuidad es la que te da la posibilidad de poder trabajar realmente el problema interno que tiene el chico. No solamente trabajarlo, como te decía el otro día en la reunión, se hace un trabajo individual, pero también colectivo. Se hace un trabajo individual y colectivo porque son dos piezas necesarias. No puedes hacer uno sin hacer el otro. ¿Por qué? Porque necesitas saber el contexto en el que el chico llega a la adicción, en el contexto en el que llega al consumo problemático. Y también tenés que saber el contexto social que hace que el chico se reprima dentro de esa situación. Una vez que tenés esas piezas unidas, el trabajo y las herramientas que vos tenés van a ser mucho más útiles que si vos desconocés totalmente la situación del joven. Porque es una realidad también. Si uno no es lo mismo consumir porque tu familia consume, o porque tu papá es adicto, o porque tu mamá es adicta, o consumir por depresión, o porque tu contexto, tus amistades conllevan a esa son diferentes tipos de consumo que tenemos que aceptar, que llevan diferentes tipos de tratamiento, porque no es lo mismo, no son lo mismo. Y una vez que vos internas adentro, también te tenés que educar como tallerista o como lo que sea, porque uno, tal vez con sus buenas intenciones, quiere brindar un taller de rap, por ejemplo, que me toca a mí. Pero a mí me tocó aprender un montón de mecanismos y herramientas para poder trabajar con ese tipo de chicos. Yo he trabajado en el Bajo Flores y he trabajado en el Magín, y me ha pasado cruzarme con las mismas situaciones, y son dos contextos totalmente diferentes, pero te la vas a cruzar. Un contexto donde hay una familia que tiene adicciones, donde el chico siempre estuvo en contacto con el consumo problemático y lo normalizó, hasta el punto de que consumía desde muy joven. Y después tenés un joven que desde los 13 años conoció la droga y que hizo una continuidad del consumo y que hoy admite a sí mismo que tiene un problema con esto, que es muy difícil, porque hay personas que pueden tener mayoría de edad, muchos años, y no admitir que tienen una adicción. Entonces, hoy también tenemos que exigirle a la ley de salud mental hacer una modificación urgente, porque lo necesitamos. ¿Por qué? Porque hasta la mayoría de edad, hasta los 18 años, nosotros podemos ayudar a un joven. O sea, a partir de los 18 años en adelante, es ellos mismos que tienen que admitir su adicción para poder entrar a los centros de salud o a los dispositivos que tratan esta adicción. Entonces, a las familias que trabajan con jóvenes de 21, 22, 23, 24 años, se les hace imposible hacer que sus hijos entren a dispositivos que tratan los consumos problemáticos, porque es muy difícil que una persona con adicciones lo admita, ¿sí? Es muy conveniente trabajar, que era lo que decía el otro día, trabajar las adicciones en la adolescencia, en los secundarios, hablarlo con los chicos, pero también brindar actividades que entre medio de las actividades conlleva a tratar el tema de consumo problemático. No tratarlo directamente siempre, porque sucede que a veces nosotros queremos dar charlas, que era el otro día lo que hablábamos con las enfermeras y con las chicas que trabajan en salud. Si vos te sentás a querer dar una charla al chico sobre consumo problemático, hay 40.000 charlas de consumo problemático que se le hacen a los chicos. Ahora, si vos llevas una actividad dinámica, que el chico la entretenga, y que tenga ganas de trabajar con esa actividad, va a ser otra manera de que le va a ingresar la información y va a ser más aceptada que si vos das un discurso monosílabo ahí, haciendo lo tuyo y dando tu discurso tu versión de los hechos. También está bueno aceptar la mirada de ellos, de aceptar también la opinión de ellos, qué es lo que ellos ven en este mundo de cómo se trabaja el tema de la droga. ¿Realmente es efectivo esas charlas? ¿Realmente te espera vos que yo te hable de esto acá, una hora, dos horas, sentado, como si fuese un discurso de un acto? La verdad que eso está bueno también. Porque también, aunque no lo crean, los chicos brindan muchas veces herramientas que uno no conocía y también conocen mucho más de lo que nosotros pensamos. Algunos no tanto y otros sí, pero saben mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces, si uno no se sienta a charlar incluso con su propio hijo, yo tengo un hijo adolescente, y sé que es muy complicado trabajar el tema de los consumos problemáticos, sé que es muy complicado hacerles entender incluso que tienen que llegar cercano a casa, que tienen que hacer tarea. Imagínate lo complicado que es para una mamá que sí tiene que charlar sobre el consumo problemático porque su hijo está sufriendo esa situación, conllevar a que estudie, a que sea responsable, a que tenga una rutina y encima sufrir una lesión. Entonces, por eso también apoyo lo que decía anteriormente el compañero. Es importante que se haya una contención psicológica también para la familia, porque es difícil, es una parte difícil contener una persona con adicción. Entonces, todos estos pasos, todas estas herramientas pequeñas hacen que una persona salga. ¿Por qué lo sé? Porque yo fui una de esas personas que lo vivió y que tuvo un montón de gente que contuvo desde muchos ángulos y que también me contuvo a mí como familia, no solamente como persona individual, sino como familia, que también me dio herramientas que no me iba a darme todo el discurso, sino que me dijo, mira, acá están las herramientas, acá están las posibilidades, acá está la manera de que lo puedes hacer, pude acceder a un montón de cosas porque realmente se me abrieron esas puertas. Entonces nosotros tenemos que también dejar esa parte donde estigmatizamos al joven que de barrio, que no tiene posibilidades, y abrirle las puertas. No sabemos cuántos de esos chicos vamos a poder rescatar, porque es la realidad. La parte de 10 chicos rescatan 2. Pero son 2 que mañana van a ponerse la casaca y van a rescatar a 2 más. Y así vamos a ir rescatando de pasito y con mucha voluntad y constancia a un montón de chicos. Yo les voy a contar mi experiencia porque es necesario contar a veces la experiencia de uno para que la gente que está desesperanzada, porque era muy importante lo que decía el compañero que decía la reunión. Uno no tiene que perder la esperanza cuando trabaja con consumo problemático, porque es lo último que se pierde. Sentarme ahí y decir, yo voy a una sociedad que estuvo judicializado, pero que estuvo en una situación donde se satisfizó mi situación y salí adelante y hoy me siento acá para no solamente contar mi experiencia, sino decirles que hay un montón de herramientas que no estamos usando y que nos estamos ahogando en un vaso de agua con estas reuniones que por ahí terminan siendo vacías si nosotros no llevamos a cabo acciones después de hacer la reunión. No son vacías si nosotros las realizamos y después de esa reunión decimos, bueno, vamos a hacer estas acciones. Y era lo que decíamos, pues bueno, vamos a hacer una nota donde vamos a sentarnos a decir qué acciones hay que llevar a cabo después. Eso hace que esas reuniones no sean vacías. Pero ahora nos sentamos todos los meses, como comentaban algunos compañeros, y después no hay ningún tipo de acción dentro de lo secundario, dentro de lo dispositivo, dentro de, así mismo, de la juventud. Porque el pueblo, Villa La Mostura está pasando, se están perdiendo actividades culturales que tenía el pueblo, como por ejemplo el cumpleaños de la villa. Podría aprovecharse esa fecha para no solamente hacer un recital con un montón de artistas y justificar un gasto municipal, sino también para llevar a cabo, como se hizo el año pasado, tranquilamente, actividades de taller, actividades donde los chicos puedan trabajar, acceder a una cancha, a una pelota de básquet, poder decir, bueno, este fin de semana me junto ahí, y poder brindar la información, como a mí me gusta decirlo, por izquierda tal vez. Tal vez el chico no la recibe directamente, como te digo, en un discurso de 3 horas, pero sí la recibe en un taller que no tenía nada que ver, que era un taller de rap, un taller de recate, un taller de cumbia, un taller de producción musical. No decía taller de consumo problemático, pero dentro del taller, las personas que están dando el taller sí brindan información sobre eso. Entonces, para mí, esas soluciones sí brindan realmente efecto, porque lo he visto, porque lo vivo diariamente, surgen efectos. Esas son las soluciones que realmente tenemos que llevar a los barrios, sobre todo con los chicos que carecen de un montón de actividades y un montón de recursos. Bien, compañeros, nada, es un placer escucharla a Morena. Y de alguna manera nos interpelaba, bueno, ¿cuál es el rol de los medios comunitarios? FM Los Lagos, Pocahuyo, La Mañana de Pocahuyo, ¿cómo nos involucramos con estos temas? Está abierta el micrófono y Morena los está escuchando, compañeros. Hola Morena, ¿cómo andás? Sí, yo estaba viendo todo el tiempo que es como que se estigmatiza a una parte de la sociedad, que son los jóvenes, que son los que menos oportunidades tienen, que desde el Estado se le dan menos oportunidades desde actividades y demás, y que también es una sociedad tremendamente hipócrita cuando habla de consumos problemáticos y habla de... hay otros consumos que también son problemáticos, pero son socialmente aceptados. Hablamos del alcohol, que en los medios masivos, o el tabaco, que en los medios masivos paga una pauta importantísima. Y por otro lado también el tema de los géneros, que también se estigmatizan géneros que son géneros de gente que consume sustancias problemáticas. Sí, totalmente. Yo lo miro de la misma manera. Es como que a veces se siente como que en los espacios, me ha pasado que en espacios como que se llevan chicos que tienen oportunidades o que tienen la oportunidad de salir, y vos decís, bueno, pero acá faltan un montón de chicos que no tienen la posibilidad de venir ellos mismos, que la familia los traiga. Me ha pasado millones de veces. O que incluso vayas a lugares a dar talleres, y el otro día me preguntaban desde una institución, eso lo hacía Donores. Y yo decía, sí, porque no queda otra. Porque si uno espera que el Estado siempre esté, vamos a perder siempre, porque es la ausencia del Estado la que está provocando un montón de situaciones de consumo problemático. Sobre todo en los barrios, sobre todo los pibes que no tienen, sobre todo los pibes que a veces no tienen ni familia que los pueda ayudar. La estigmatización es la clave para que todo se derrumbe y no llegue a buen puerto el trabajo colectivo que hay detrás de eso. Y también para que un montón de gente dentro de esos dispositivos se rinda. ¿Por qué? Porque el pibe está estigmatizado, vos tratás de sacarlo, tratás de darle esperanza, tratás de decirle vas a salir de esta. Y después pasa que va a la escuela o sale a la calle y la gente ya lo discrimina por cómo se viste, por cómo se ve, por el color de piel. Porque hablemos también de que hay una estigmatización también del origen de la persona, ¿sí? De que si es originario o no es originario. Hay una visión racista también, que no hay que ignorarla porque también pasa, sucede. Y esa visión hipócrita que vos decís también me parece como muy acertada, sanidad. Porque sí, porque también los hijos de los ricos sufren adicciones, pero ellos tienen dispositivos y maneras de llevarlos al psicólogo, tienen ingresos para llevarlos al psicólogo, para llevar a un psiquiatra, para internar. No sucede lo mismo en los barrios. Entonces, hay una mirada hipócrita también con el consumo de alcohol, muy bien lo decís vos, porque también es un consumo problemático. Yo siempre que hablo del consumo de estupefacientes, hablo también del consumo del alcohol. En nuestro pueblo, específicamente en Villa La Angostura, yo hoy no vivo en San Martín, pero vivía 11 años ahí, y sé que también es un problema en San Martín, pero en Villa La Angostura fue un problema desde que soy chica, el consumo problemático del alcohol y la normalización que hay, de que vos vayas a con tu viejo, por ejemplo, a la fiesta de los jardines, y traerlo escabio, o que tengas problemas con el escabio. Lo vamos a decir así a lo gaucho, porque me parece que ese es el problema que tenemos, ¿sabes? No admitimos que eso también es consumo problemático, las familias no aceptan que eso es consumo problemático, no se acepta en las reuniones familiares que hay un consumo, que los chicos lo ven y lo normalizan, y que después se continúa ese consumo. Entonces, muchas veces he visto padres que tienen consumo problemático con el alcohol y se quejan de que tienen problemas con las drogas. Entonces, como, es hora de admitir también que vos un problema, porque también es un problema para tu familia, y que también tenés que adaptarte a que tenés que buscar una solución. Sí, totalmente, estoy de acuerdo en esa mirada, estoy de acuerdo en que la estigmatización y la hipocresía que hay en la sociedad son una base del problema, y que si no nos empezamos a parar y sentarnos también como adultos a decirnos que esto está pasando, porque pasa en las escuelas, pasa con los directivos, pasa con los maestros, las maestras y los maestros, de que hay una discriminación desde ese punto de vista. O una vez uno se rinde, bueno, listo. Pasa, por ejemplo, cuando se llegan al secundario y los pies son todos pies que tienen problemas. Hay cursos enteros en Villa La Cultura de los secundarios que tienen problemas. Y ves a los profesores o las profesoras que tienen esa mirada como, bueno, listo. Me voy a concentrar en este alumno porque el resto va a descarte. Y es como, no, es justamente esto lo que tenemos que sacarnos nosotros. Porque justamente estamos condenando a los chicos a no tener futuro, a no buscar una solución, a que no tienen esperanza. Y el clave es que esa mirada, los mismos que trabajamos en este sistema, nos la saquemos. Cuesta mucho porque nosotros vivimos en una sociedad que nos adapta a eso. Pero a mí, por mi parte, me costó incluso a mí, porque yo A mí también me han robado en el barrio, a mí también me han pasado situaciones con personas con adicciones en el barrio, y me ha costado mucho sacarme el rencor y volver a remontar el trabajo que hay detrás de eso. O poder entender o empatizar con gente que pasa estas cosas. Pero igualmente lo tenés que hacer, porque si no, no hay forma de que vos puedas sacar chicos de la tradición. Si vos no sos empático, no van a... el ejemplo es la mejor clave. Si no sos empático y no sos... no perder ese estigma que tenés, incluso con el mismo estigma que nosotros mismos nos hacemos. Como, bueno, listo, yo voy a vivir en el barrio, voy a buscarme un laburo, voy a lograr 12 horas el resto de mi vida. No, la universidad no es para mí. O la universidad es para la gente que tiene guita. Y no, no es eso. O los estudios de ciencia son para la gente que tiene guita. O no, no, no es así. O podés llegar ahí. Vos también podés hacerlo. Solamente tenés que creer en vos mismo. Y uno empieza a soltar esas cadenas y empieza a crear vínculos con gente que increíblemente tiene la misma voluntad que vos. El otro día lo noté, éramos una ronda de un montón de gente con la voluntad de poder buscar una solución. ¿Sí? Por un montón de errores es el camino que tener que cambiar, que tener que buscar las soluciones, pero no por eso hay que rendir, para nada. Compañeros. No, estamos muy de acuerdo con lo que decía Morena. A Morena y ¿sí? Esto que hablamos todo el tiempo de las similitudes que hay entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, también podemos meter Bariloche y otras ciudades cordilleranas, esas aldeas de montañas donde es todo lindo y hay mucha, así como hablábamos antes de hipocresía, también hay mucha desigualdad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los jóvenes no pueden acceder a una montaña con nieve, no pueden ir a esquiar, y estamos hablando de gente que vive al lado de la montaña. Partiendo de esa desigualdad, también vemos que se cimentan estas frustraciones y estos conceptos de vos no podés llegar a ningún lado. Sí, esto de que te pasan con una camioneta 4x4 cuando vos andás a pie, y esa misma nieve que te tapa este bonito cerro, lo único que hace es te empapa porque te pasan al lado con la camioneta y te embarran hasta las muelas, pero... Morena, muchas veces el espacio, la palabra espacio, no tanto dispositivo, sino espacio. Desde las redes, desde los medios de prensa, poner en agenda esto, es generar espacios. Lo que se está pidiendo es espacio. Se le arrancaba a Morena diciendo, no tengamos miedo ni bronca, ni solamente nos enojemos con la burocracia, porque está ahí, usémosla, generemos los proyectos, pongamos la parte de los trabajos o de lo que nos brinde el Estado, pero no esperemos al Estado, porque nos tapa el agua. Incluso a mí, yo participé del programa Jóvenes Líderes, que es un programa que venimos de la legislatura de Neuquén, porque estaba cansada de mandar cartas, de no ser respondida por el gobierno, de tocar puertas y que no ser escuchada, porque yo hace casi 10 años, que llevamos a cabo un evento que se llama la Unificación, que se hizo mucho tiempo en San Martín de los Andes, un evento de hip hop, que no solamente tiene talleres y actividades de hip hop, sino que estamos con un montón de instituciones alrededor de la localidad donde lo hacíamos. Antes lo hacíamos en San Martín de los Andes, donde participó el hospital, participó el Museo de la Cocina del Chef, participó el dispositivo que en Checa 30, participaron clubes de barrio, clubes de fútbol, con la idea de que acerquen actividades, acerquen puntos saludables, acerquen información sobre sexualidad, que nosotros no la tenemos en el flyer, o sea, en el flyer nosotros no ponemos para tratarse de un tema de consumo problemático. Lo traemos. Como digo, por la izquierda le vamos llevando la información a los chicos y los chicos se terminan acercando. Uno piensa que se lo toman al boludeo, pero no es así. Hay muchos chicos que realmente necesitan esa información porque en casa no se la brindan o porque los papás no se animan a hablar de eso. Porque sí, vivimos en una sociedad cargada de información en los celulares, en internet, y estamos dejando que los chicos se informen de esos espacios y no están preparados para dar información realmente filtrada para las diferentes edades que tienen los chicos, y dejamos que los chicos que estén por ahí. Bueno, sí, pero tenés internet. Sí, Sí, pero por eso exigimos la ESI también, porque necesitamos que esa información sea aceptada según el nivel que el chico tiene para que le llegue esa información. Y lo mismo pasa con los consumos. No podemos hablar de consumo de la misma manera un pibe de 18 años con un pibe de 13 o con un pibe de 7. No podemos hablar de eso. Y siempre incluir los consumos que están normalizados en la sociedad. El cigarrillo, el alcohol, hay un montón de consumos, incluso la comida. No hablamos del consumo de nutrientes como corresponde. Estamos dejando que las cadenas nacionales alimenten a nuestros hijos sin saber qué están llevando a la mesa de nuestros hijos. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que hablar. Antes yo me acuerdo que las escuelas tenían sus propias, ¿cómo se dice?, huertas, enseñaban a los chicos este tipo de actividades y se está aprendiendo. Y no solamente eso, esto que decían ustedes con el tema del cerro, por ejemplo. Antes los cerros tenían actividades con las escuelas, tenían también actividades un día gratis por lo menos para que la localidad pueda acercar. Hoy hay muchos centros de esquí que no lo tienen. Creo que San Martín es uno de los pocos que tiene actividades con las escuelas que permanece porque la lucha viene desde la escuela, desde la docencia, desde la comunidad, que dice, no lo vamos a perder. Porque ustedes son un centro de esquí de la localidad y responden a la localidad. Y gracias al trabajo local y de toda la población, ustedes tienen el funcionamiento. Es envolvente la charla con Morena, porque nos han hecho creer que tenemos que discutir todo compartimentado. Y Morena une la necesidad de asirse de los proyectos del Estado y ponerlos y meterlos adentro de la bolsa. Habla de incorporar espacios y lo mete adentro de la bolsa. Habla de ESI y lo mete adentro de la bolsa. Habla de los talleres y la información por izquierda y lo mete adentro de la bolsa. Cuando el sistema nos dice, no, lo tuyo... compartimentado y... Exacto. Existe una política, no hay que negarlo. Hoy lo vemos, existe una política recalcitrante que dice a la educación hay que privatizar. Existe una política que dice, que trabaje. El que no trabaja y... Hoy existe una realidad. Vos podés laburar 12 horas y ganar mucho menos de lo que gana alguien con 8 horas en otro tipo de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos remunerando como corresponde. A esta situación tenés que agregarle que estas familias tienen que trabajar 12 horas. Una mamá soltera que trabaja 12 horas y tiene un hijo adolescente, ¿cómo hace para afrontar una decisión? ¿Desde dónde nos estamos a criticar a una mamá que tiene que llevar el pan a su casa con la economía que tenemos en el país, que tiene un hijo con adicción? ¿Qué es la contención que le estamos dando? ¿Cuántos espacios hay en los secundarios que tienen guardería para que las mamás puedan llevar a sus hijos a la guardería, para que terminen sus estudios las mamás? ¿De dónde nos paramos también a decir o a hablar sobre el consumo problemático de la familia que tiene consumos problemáticos si no analizamos el abandono que tiene ese pibe o que arrastra tal vez de su paternidad y su maternidad? ¿De dónde nos paramos? Bueno, pasa, sí. Se planteaba que hay dos grandes veredas, digamos, ¿no? Los punitivistas, los que quieren ver a ese pibe preso, institucionalizado, encarcelado, y los que dicen, bueno, reduzcamos los riesgos del sistema, generemos estos espacios, que obviamente desde la otra vereda dicen, no, es una pérdida de tiempo, es un gasto. Es un gasto, ¿no? Totalmente, un gasto de recursos. Y escuchar esto es como terrible, porque no es un daño que vas a solucionar negando y guardiando los derechos, totalmente lo contrario. Hay que empezar a abrir más todavía, buscar la solución. Bueno, es la parte de la política que barre siempre debajo de la alfombra, haciendo que las cuestiones sean intrafamiliares. Claro. Es la forma de meter todo dentro de la bolsa, porque todo tiene una relación. Incluso la mirada que hace el sistema carcelario argentino, hoy vive en hacinamiento. No, el sistema carcelario argentino nunca recupera al preso. Hoy mandás un pibe preso 5 años y sale con más ideas de robar, con más ideas de salir y de hacer más cagata de las que hacía antes. Bueno, pero ¿qué entiende en ese momento? Es un sistema que tiene esa intención. Estás condenado, vas a salir y vas a seguir condenado. No hay tampoco una reincorporación de sus pibes. ¿Por qué? Porque el sistema carcelario no busca reinsertar a la gente. Busca terminar de destruirla. si vos tuvieses un sistema carcelario que reincorpora a la gente más socialmente, por lo menos hablo exclusivamente de los pibes que a veces ingresan por robo, por su situación, porque las situaciones que se estigmatiza condena al pibe, si eso de buscar a recuperarlo, no saldrían de nuevo a robar, ¿me entendés? Porque vos te estás brindando una posibilidad, una herramienta y salen con otra mirada. No pasa esto en Argentina. Hoy hay hacinamiento ahí adentro, no hay un acceso de la familia realmente a sus pibes, no hay acceso de actividades, no hay acceso de tratamiento psicológico, no hay acceso de nada. Entonces, después estamos apuntando con el dedo diciendo, no, pero este ya no se recupera más, ya está. Y nos pasa dentro de lo positivo de trabajo con estos pibes, ¿eh? Pasa que yo me he sentado en una mesa donde dicen, sí, more, pero ya este pibe no se recupera más, ya entró y salió. Te cancela, de... la política de la cancelación. Y vos decís, no, loco, tiene que haber más. No te rendí porque tiene que haber más. A mí me pasa lo que decís, no, tiene que haber más. Y con esto que estás diciendo, Morena, y el análisis que por donde fuimos, es importante de ver esto de que se pueden hacer cosas, se deben hacer cosas, y tenemos que empujar para que se puedan tener esos espacios que nombrabas y todo el análisis para poder resolviendo algo en los jóvenes, en los niños, en los adultos, digo, no solamente en los jóvenes, y ir viendo que nuestras sociedades, tanto Villa La Angostura como San Martín de los Andes, que son muy parecidas en su conformación y en algunos momentos en sus separatismos, ¿no? En esto de los primeros pobladores valen más que no sé qué y todo lo demás, que cala hondo en cada una de nuestras sociedades. Ver que eso no es la forma de hacer una sociedad en que todos y todas entremos con nuestras cosas, con nuestros problemas y precisamente todas las problemáticas que vos fuiste nombrando, Morena, sean trabajadas de una manera amigable y contenida, pensando en el desarrollo de las personas, no en la separación. Así que muy muy interesante lo que nos estabas contando, Morena, y desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Recordamos acá cuando en algunos momentos pasaste por la radio o en la Plaza San Martín, así que te mandamos un gran abrazo y Daniel, muchísimas gracias por acercarla también a la radio y compartir estos momentos con entre FM Los Lagos y Radio Pocahuyo. Un abrazo, compañeros. Nos pareció muy importante que sea parte de nuestra agenda, al menos de los medios populares, esta preocupación, digamos, uh-huh. ¿no? Que nos ocupe los lugares, más allá de, en un año electoral, la política electoral, digo, hablemos de esto que es lo importante. Al menos démosle una agenda y que realmente nos ocupe la cabeza. Muchísimas gracias también a la gente de la radio Pocahuyo, los recuerdo con mucho cariño, así que les mando un fuerte cariño para todos y un saludo gigante. Igualmente para ustedes. Daniel, nos volvemos a conectar el próximo miércoles. Un gran saludo. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Miércoles. Bueno, ahí estaba el dúplex con FM Los Lagos en el programa El Tren de Daniel Osovnikar con Morena 15, vecina también de San Martín de los Andes en un momento, música y todo lo demás, con este análisis y esta mirada de lo que tiene que ver con los barrios populares, los consumos problemáticos, las salidas, las no salidas y las visiones, ¿no? Y cómo se lee la realidad desde la juventud, ¿no? 11 de la mañana, 8 minutos. ¿Nos vamos para Farco? Y dale. Ahí vamos. Informativo Farco, primera edición. Sí, Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de